Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210, en el barrio de la estación. O reserve al 918-6664. Oye, Caro, bueno, yo sé que me voy a meter en lo que no me importa, pero de eso se trata este programa. Ay, Meti. Así es. Pero obviamente te voy a dejar a ti la batuta. Platíquenos un poquito de tu vida personal. Acabas de pasar ahorita por un reciente separación. Sí. Le da tono dramático. Sí, vamos a ponernos a llorar. No sé si tú tengas motivos para llorar. Ay, no, yo no. Platícanos. Soy de eso. Soy muy feliz. A ver. Del asunto de mi divorcio, ¿quieres saber? Lo que se puede saber, por supuesto. Sí, yo... ¿Te liberaste? Sí. En 1997 me casé, me divorcié, me separé en el 28 de junio de 1997 fue que me casé, al civil un 14 de junio del 97. Sin embargo, me divorcié el 14 de febrero del año pasado. Una fecha muy significativa. Mira nomás qué fecha escogiste para... Mira, qué bien armado. Pues claro. Y fue una relación de matrimonio que duró 7 años. Tuvimos un noviazgo también de 7 años. Y fue mi único novio que he tenido. Es una creencia popular, es demasiado. Sí. Fue mi único novio. Es una excelente persona con la que llevé una relación bonita, que sin embargo se terminó, y las cosas cuando tienen un final que puede ser hasta que la muerte los separe o no, pues se deben terminar ya. ¿Tuvo que ver tu desempeño profesional o simple y sencillamente no hubo manera de combinar las cosas para que durara? Fíjate que yo creo que... tuvo que ver la incompatibilidad de caracteres que se va dando cuando ya tienes una convivencia diaria. A lo mejor 7 años de novios les parece mucho, pero 7 años de novios, de ver a 2 horas diarias a una persona a veces nada más una llamada, pues no es lo mismo a tener 7 años de una vida compartida, de una vida compartida en donde ya, por ejemplo, él sabía que tenía sus 2 horas cuando éramos novios, pero ya cuando estás casado, pues en ocasiones mi vida realmente es muy ajetreada. Entonces, yo puedo saber a qué hora inicio en la mañana, puedo saber que inicio a las 7 de la mañana, puedo a veces tener un espacio para comer, puedo a veces no, puedo a veces tener un espacio para desayunar, puedo a veces no. Lo único natural y previsible en mi ritmo de vida es la cena. Pero a veces de verdad no desayuno y me aviento todo el día hasta que cena. Y no siempre es a la misma hora. O sea, yo te puedo decir que el día de ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión para la programación de las obras que se van a iniciar el próximo año, y terminamos la reunión a 1:30 ahí en Palacio de Gobierno, y la verdad es que es muy difícil combinar a lo mejor una relación cuando... Estorba el marido, estorba el cónyuge para practicar la política, para estar en gobierno. Hace falta que el cónyuge sea muy comprensivo. Creo que cuando son novios dicen, ay, no te preocupes, yo te acompañaré a que comas y desayunes en tu oficina si es necesario, o salgas un ratito y desayunamos y comemos rápido. Sin embargo, con el tiempo, pues eso pesa. O sea, tener un ritmo de vida tan ajetreado como el que yo tengo, y que además se combinó con muchas campañas, que era así como de que sales y luego ya, y que tienes que viajar a otras ciudades, y que a veces no puedes estar en los eventos importantes, en los eventos que a él le importan. Que si él pertenecía a determinada cámara y había cenas donde iban con las esposas, y pues él parecía como que era viudo o divorciado desde antes de que nos divorciáramos. Y esas son cosas que a él le importaban y que a lo mejor yo no pude compartir con él. tampoco pude ser una esposa típica, o sea, no, nunca fui la esposa que hiciera desayunos, comidas y cenas y que se pusiera a cocinar pasteles para esperar tejiendo a su marido frente a la chimenea. O sea, no. Me imaginé la escena y dije, ¿cómo? Realmente no. Y yo creo que a lo mejor este tipo de cosas, si no, si hay una actividad a la que yo me dedico y es algo muy importante para mí, y él también tiene sus propias actividades que también son importantes para él, y no podemos combinarlas, o sea, llega un momento en que no podemos combinarlas, pues lo mejor es no deteriorar la relación, que además yo te puedo decir que tenemos una relación de amistad que es buena. O sea, yo no puedo decir, ay, todos los días lo veo, le hablo por teléfono. No, realmente no lo he vuelto a ver desde que nos divorciamos, pero creo que recuerdo los buenos momentos. Y si lo veo, lo saludo. ¡Ay, claro! Sí, de verdad, fue una buena persona conmigo. ¿Por qué? Bueno, eso ocurre en las mejores familias, como dicen luego. Pero ¿por qué el temor todavía, sobre todo los servidores públicos, a manejar dobles caras en ese sentido? Por lo siguiente, tú dices que te divorciaste desde febrero del año pasado. En diciembre sacaste una copia, bueno, tenemos una copia de una acta de tu matrimonio en los últimos días de diciembre y apareces todavía casada. ¿Por qué razón? Ay, no sé. No lo sé. Pero yo tengo mis documentos de que me... O te divorciaste a escondidas de alguien, o no es cierto que te divorciaste. Porque aparece claramente que Carolina Rincón estaba casada a diciembre del 2005. No, realmente no. Y te puedo decir, yo te menciono incluso la fecha en la que me divorcié, porque hubo una separación anterior. De hecho, nosotros el último año ya no vivíamos juntos porque estábamos así como que pensando las cosas. Y la fecha exacta del divorcio fue cuando fuimos por última vez a la juez, que se llama Gabriela Espinosa Castorena, que ella fue la que nos reunió para hacer la conciliación, para ver si nos arrepentíamos. La última fecha a la que asistimos con ella fue el 14 de febrero, porque nosotros mismos dijimos, que sea fecha para divorciarse, 14 de febrero de 2004. ¿Quién escogió? ¿Quién escogió esa fecha? Ay, pues el juez. Es que esa fecha te la dan directamente en el registro civil. Oye, entonces tenemos que criticar al registro civil por esta ineficiencia. La verdad no sé. Yo tengo una copia de los documentos que ahí mismo se expiden, porque cuando te divorcias ahí te dan a cada uno. Y se supone que no sé si alguna vez se han divorciado, pero yo sí. Pues sí. Yo insisto, que eso no tiene absolutamente nada. Eso de que hasta la muerte nos separe, pues no tiene por qué ser efectivo. Así es. Por eso tenemos libertades, parte de nuestras libertades, al tomar la decisión cuando corresponda, ¿no? Y poder realizarnos en lo personal. Y voy más allá. Te puedo decir que, bueno, ¿te vas a casar otra vez? No. Yo tengo mis documentos y en el momento en que ustedes gusten, pues yo les puedo dar una copia de mis documentos. Digo, no sé realmente yo por qué no aparezcan ahí o qué sea lo que falte, pero estoy totalmente divorciada. Incluso, no, dije voy más allá, pero porque esto que voy a decir pudiera malinterpretarse, pero incluso el 14 de febrero del próximo año se cumple un plazo de un año que a nosotros nos dieron. Nos dijeron, se quedan separados, bla, bla, bla, y nadie podrá contraer matrimonio hasta que no pase un año. Entonces, a partir del 14 de febrero, voy más allá. No es cierto. No, yo ya no estaría impedida. Claro que no quiero casarme, ni novio tengo, pero ya cumplí el plazo ese que marca la ley. Ya lo voy a cumplir el 14 de febrero. ¿Ya tienes con quién? No tengo pensado todavía. ¿Pero ya tienes echado? Ya tendré, a lo mejor. ¿Hay cambio, no? No. ¿Segura? Segura. Va a ocurrir con lo mismo que con el acta, y luego resulta que siempre sí, que el 15 de febrero se está casando Carolina. Ay, por supuesto que no. ¿Y te hace falta estar casada? No. Que de pronto cuando en las noches te enfrentas a las cuatro paredes, ¿has pensado en decir, ching, ¿para qué me divorcié? Fíjate que no. Tengo afortunadamente, y te voy a contar un poquito de lo que de lo que ocurrió. Cuando, generalmente cuando algún problema tú tienes, bueno, yo lo que hago es acercarme a los expertos. Y en este caso tengo una amiga. No me has preguntado nada. Eres el que me faltaba. Tengo una amiga que está en el ámbito político y que tiene 4 matrimonios. ¿Cuatro? Nombres. No, se casó, al año se divorció, a los 3 meses se volvió a casar. Volvió a tener otra pareja, se casó en el año reglamentario después de esos 3 meses y luego su esposo murió. Muy en el lapso de un año y medio el esposo murió, se volvió a casar porque era viuda, se volvió a divorciar, se volvió a casar y que es con la pareja que tiene. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de cosas, que morirse. Entonces, en este caso, fui con mis amigas las expertas porque, para empezar, mi familia es muy tradicionalista. Y a pesar de que mi hermano mayor es divorciado, creo que este tipo de cosas pudieran entenderlas más todavía toda la sociedad, en hombres que en mujeres, pero, o sea, siempre se divorcia un hombre y una mujer. Sin embargo, cuando es la familia de la mujer la afectada, ve las cosas de un punto de vista diferente a cuando el afectado es el hijo. Yo te quiero decir que por ejemplo, a mí me dijeron mucho, vas a vivir un periodo de duelo en el que te vas a sentir muy triste y vas a llorar muchísimo, no sé cuánto. Y pues todas esas cosas que me dijeron realmente no me han pasado. Yo no sé si sea porque he estado muy ocupada, porque mi trabajo me ha distraído mucho, porque también soy tutora de 2 sobrinos míos que son hijos de este hermano que les comento que se divorció. Nos conocimos en tu tarjeta de Navidad. Exactamente. Yo soy responsable de ellos de acuerdo a un convenio que firmé, que también pueden encontrar, hasta que se casen. Y la verdad es una responsabilidad muy grande. ¿Te está pesando? No me pesa. Fíjate que me ha permitido conocer muchas cosas de manera muy anticipada, a tener mis propios hijos, que a lo mejor yo pensaba conocer hasta que tuviera mis propios hijos, que son satisfacciones muy grandes que nunca me hubiera podido yo imaginar que ellos me darían. Tienen casi 5 años conmigo. Y pues al más grandecito, que actualmente tiene 12, pues lo recibí y ya era así como que llévalo al día siguiente a la primaria y miles de cosas que el pobre ahí tuvo que hacerla de conejillo de indias. Y el más chiquito, que tiene 6 años, pues todavía usaba pañal y tomaba biberón y todo. Entonces, generalmente cuando tú tienes, como ustedes que tienen sus hijos, pues los conocen desde chiquititos que nacen y los van aprendiendo a tratar y a tocar y a todo. Y yo así como que dos de repente, pues, y de diferentes edades, ya muy muy distintas, pues era así como que, y si se enferma en la noche y así miles de cosas, ¿no?, que son así como raras. Pero, por ejemplo, el chiquito que acaba de salir de Prepri, pues ir a sus primeros eventos donde aprenden por primera vez a ponerte felicidades mami, porque ellos saben que tienen su mamá y dicen que yo soy su mami. Entonces, felicidades mami el 10 de mayo y quiero que vayas conmigo. Haber bailado con él el vals de su graduación del kinder, porque ya en los kinder también se hacen graduación como en la universidad. Y miles de cosillas que son así como muchas satisfacciones que te dejan que tú dices, yo no me esperaba recibir tanto amor muy puro que te dan los niños, que te hacen aprender miles de cosas que a veces tienes olvidadas y a veces no habías descubierto. Sí, si bien decía Pepito, da mucha satisfacción los niños, no cuando ya están grandes y traviesos, sino antes. ¿Habías platicado antes de esto? No, nunca. Pero no tengo ningún problema en platicar, ni de lo de mi... No, por lo precisamente, al contrario, veo precisamente que una especie de desahogo, no porque tuvieras tampoco urgencia de platicarlo, no, claro. Pero creo que lo platicas con gusto, precisamente, todo ese tipo de esas vivencias. Fíjate personales. Que yo... Ellos, por ejemplo, pues uno, están muy cercanos a mí porque yo trato de compartir el tiempo que puedo con ellos. Entonces, a veces, ahora que estábamos en campaña y sobre todo en Navidad, pues como estaban de vacaciones y querían estar las tardes conmigo, pues tenía que andar también de campaña. Y todo el mundo los veía y siempre te preguntan, ¿son tus hijos? Y yo que la llevé al río. ¿Son tus hijos? ¿De dónde salieron? Así. Y pues ya, ellos sí, es mi mami. Y ya, como que luego... Es una situación atípica a la que pues no, generalmente no le das explicaciones a mucha gente, pero pero no tengo ningún problema de platicar. Ellos saben que no soy su mamá, te digo, por eso saben que tienen su mamá y su mami. Nunca los engañaría diciendo que soy su madre, pues no.